al carro que se va veloz. Voy saliendo de la estación. En el tren, voy subiendo hasta el andén. Rapidito subo al carro que se va veloz. Voy saliendo de la estación. Con alas de acero y fuerza gigante, levanto las ruedas y vuelo al instante. Con alas de acero y fuerza gigante, levanto las ruedas y vuelo al instante. En el auto voy a pasear por las calles de mi ciudad. Engancho en primera, acelera conductor. Y fuerza.